O vaya con burbujas. Hogar a la casita. Estar con mis hermanos. Ganar los carritos. Un bote de alegría que lo abres todo el día. Te voy a regalar a ti. Te saca mil sonrisas, es mi bote de alegría. Y te lo voy a dar solo a ti. Te hará feliz. ¡Feliz como Lombriz! Levantas las manitos, las sacudes hasta arriba. Y tres aplausos quiero escuchar. Mueves la cinturita, escondes toda tu carita. Enseñas tu sonrisa, mamá. Te hará feliz. Feliz como Lombriz. Leer un cuento. Los días en el verano. Plantar dos frijolitos. El día de mi cumpleaños. Un bote de alegría donde guardes cada día las cosas que te hacen sonreír. Moldeando el día a día como usando plastilina. Un día de campo en el jardín te hará feliz. ¡Feliz como Lombriz! Levantas las manitos, las sacudes hasta arriba. Y tres aplausos quiero escuchar. Mueves la cinturita, escondes toda tu carita. Enseñas tu sonrisa, mamá. Levantas las manitos, las sacudes hasta arriba. Y tres aplausos quiero escuchar. Mueves la cinturita, escondes toda tu carita. Enseñas tu sonrisa, mamá. Estará feliz. Feliz como Lombriz. Preparar un rico postre. Yo me lo como completito. ¿Cómo crees, Chivito? Está bien, Patilo, un pedacito. Te da la paz. Te rompe la cuaca. La libertad. Ver un escarabajo. Te hará feliz. Feliz como Lombriz. Levantas las manitas, las sacudes hasta arriba. Y tres aplausos quiero escuchar. Mueves la cinturita, escondes toda tu carita. Enseñas tu sonrisa, mamá. Levantas las manitas, las sacudes hasta arriba. Y tres aplausos quiero escuchar. Mueves la cinturita, escondes toda tu carita. Enseñas tu sonrisa, mamá.